Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. Tú te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido, bienvenida. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidos a este Radio Show llamado Zona 69. Raúl Fernández. Bueno, ahí está todo el mundo conectado, saludando a través de Facebook y de Twenty, en esa página de Twenty que tenemos muy chula, y la de Facebook también. Enseguida nos pasamos por ahí a saludar a toda esa gente nueva que nos dice hola, que nos dice bienvenidos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabes que en Navidad Zona 69 no para. Si tu familia te aburre, te puedes conectar a Zona 69 y nosotros te haremos bailar con temas como estos. Este es uno de los temas que te pincharemos esta semana aquí en Zona 69. Olvídate de villancicos y conéctate al mejor ritmo. Mira, este también te lo vamos a pasar por aquí. La zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Arrancamos con este mashup de Stromae junto a Lumidy. Está Lords and Dance. Coming through this hall and chick wanna know what's good with you. And I don't really need to know your name. Just wanna dance, wanna go insane. While out the night, ain't no one to blame. Come back tomorrow and straight do the same. But you the hottest thing here tonight. Heating up the spot and you know that's right. Got me in the zone, hold movement tight. Tear up the club to the morning light like. Alors on danse. Attraction growing, gotta feel it all in your system. When you hear them drums in that banging rhythm, yes, you gon' miss me and won't forget me. Straight rock the spot like you just let me. I'm a little too much myself, still into the dance and scream and I yell out. Come on, and dance. Alors on danse. Come on and dance. Hey, right now, dance. Alors on danse. Hey, hey, hey. Hands up, hands up. Hey, hey, hey. Come on and dance. Hey, let's go, let's go. Gusta a mí este mashup de DJ Adri, Stromae vs Lumidy, a Lords on Dance, también se llama así el bootle, ¿eh? A Lords on Dance. Estoy metiendo yo por aquí mi password en Twenty para entrar en mi perfil de Twenty. Métete tú también en tu perfil de Twenty porque te voy a comentar algo que igual te gusta. Bueno, ya estás en el inicio de Twenty. Tienes ahí en las novedades, tienes amigos, páginas y sitios. Bueno, pues tienes que buscar nuestra página en Twenty de Zona 69. Twenty oficial, página en Zona 69. Y te metes ahí, ¿ok? Venga, métete. ¿Ya estás? Zona 69. Pues somos más de 2.500 amigos ya, más de 2.500 amigos en esa página oficial en Twenty. En un ratito haremos una paradita por ahí para ver qué nos comenta la gente. Puedes dejarnos tus comentarios porque es tu página, no la nuestra, tu página. Nos puedes comentar tú lo que quieras y la semana que viene lo leemos. De momento vamos a echar un vistazo a las peticiones de amistad, la gente que nos dice hola por primera vez. Por ejemplo, Denis nos manda petición, también Ronald, Héctor, David, Paul. Paula María, Dani Gringo, Alba Morales, Luisa, Verónica, DJ Oliver, Raúl Merino y Cristian Deluxe. Nos mandan petición y ya están agregados, ya son de nuestros amigos en Twenty. Si quieres, me puedes buscar Raúl Fernández en Twenty, Raúl Fernández en Twenty, o puedes meterte en esa página, twenty.lamusicasemueve.net, twenty.lamusicasemueve.net, y también en Facebook, facebook.lamusicasemueve.net, ¿ok? Vamos a leer mensajes que nos dejan por ahí. Por ejemplo, Carlos Cañas dice: ya os estoy escuchando, quiero deciros que contéis conmigo, gracias a vosotros por agregarme, yo también soy DJ y estoy para ayudarnos en lo que queráis. Gracias, Carlos, un abrazo. Cara dice: os estoy oyendo, suena muy cañero y diré que lo escuchen más gente. Muchas gracias. DJ Jab dice: buenas, he estado escuchando y echando un vistazo a la web y me gusta el estilo que tiene y eso está muy bien. Alba dice: si algún tema que ponéis me gusta, ¿cómo lo puedo tener? Vamos, que ¿cómo lo puedo descargar? ¿Cómo me pondré a pillar el tema o el nombre de la sesión? Chao, un saludo. Bueno, pues Alba, tienes una página web, es www.lamusicasemueve.net, www.lamusicasemueve.net, donde tienes el tracklist de los temas, la lista de canciones que cada semana ponemos. Tienes ahí el histórico de todos los tracklists y también tienes arriba en una pestaña, se llama audios, tienes todos los programas para poder bajártelos en tu MP3. Miguel nos pide que pongamos la de Promise de Timber. Vale, me la apunto por aquí y la pongo en un ratito, así que no te vayas, Miguel, la pondremos en un rato. Jennifer dice: hey, pues mola este rollo porque la verdad que las canciones últimamente se repiten mucho y ya cansan. Gracias, Jennifer. David Teban dice: pues nada, escuchar se ha dicho, a ver qué música te gastas, desde luego yo la llevo en la sangre. Un saludo y gracias por la petición. Gracias a ti por comentarnos, como siempre. Si nos comentáis, si os tomáis la molestia de escribirnos, nosotros nos tomamos la molestia de leerlo de antena. Es lo mínimo que podemos hacer, siempre que podamos, claro, porque hay muchos comentarios, ya lo digo. Comentario, por ejemplo, en el perfil de Ana Millán, por ejemplo, dice: me gusta mucho la música que ponéis y casi besazos. O Antonio Tejedo, que dice: la magia de la Navidad es la magia de las personas que, como tú, hace que el año se pase volando. ¡Felices fiestas! Gracias, Antonio, me ha gustado mucho, mira. Toma una 69. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Toma 69. thoughts about where you wanna be. And all those years that you spent working, now you're still on your feet. You can bring what you want, take a minute to breathe. But baby, I can't wait forever if you're coming with me. You better hurry, cause I'm never turning back. On my way to the place, you can follow my lead. Cause it's a journey, but we're never coming back. And it's you and it's me making love as we're chasing the dream. Esta la noche, esta es tu zona. Zona 69. They say that time heals everything, but they don't know. Scars you bring. Cause you left a jagged hole, and I can't stand it anymore. If heartache was a I can take it. I'm gonna lose. the beat. To the beat. To the beat. Stomp it, stomp it, jam, trip on this. Rock, rock, rock, rock. To the beat. To the beat. Decía recordar este temazo que nos gusta mucho para bailarlo hoy, que nos apetecía mucho, hombre. Global DJs featuring Technology, que está en Get Up. Bueno, gente que nos está saludando mucho en la página de Zona 69 en 20, Zona 69 en 20, búscanos. Búscanos porque ahí estamos, nos saludas y te saludamos en antena, por supuesto. Únete a nuestra comunidad entrando en 20.lamusicasemueve.net o facebook.lamusicasemueve.net. Por ejemplo, Cristina nos dice hola, o Andreu también dice hola y nos contesta a nuestro tema de la semana que vamos a comentar en un momentito. Bueno, de momento gente que nos está saludando mucho, por ejemplo, esto que nos dice hola, Eric, Alba y ¿qué más por ahí? Bueno, alguien más nos saludaba. Ah, sí, Carlos Caníbal nos dice, nos comenta un poco ahí el tema de la semana que estamos comentando esta semana. Tema que estábamos preguntando la semana pasada es que al Pescao, nuestro amigo David Zotero del Pescao, le robaron una guitarra y la está buscando. Y entonces se nos ocurrió preguntarte sin qué no podrías vivir. ¿Qué cosa tienes? ¿Hay por ahí alguna cosa que si te roban te mueres? Bueno, pues hay quien nos ha comentado a ese tema. Por ejemplo, en la página dice Andrea, hola, yo si me muero, si me quitan el ratón y el teclado. Muy bien, muy bien. Este es de los míos. Dice Marcial, dice, yo me muero si me quitan a mis amigos. Por supuesto, hombre, qué bonito, un aplauso para eso, un aplauso. Gracias, dice Carlos, dice, yo me muero si me quitan el disco de Keisha, Aníbal más Caníbal. Me gusta, me gusta. un disco muy bueno también. Nos vamos rápidamente a ese evento que hemos creado en Twenty para preguntar a la gente sin qué no podría vivir. Estamos entrando en ese evento, por ejemplo, Raquel nos dice que no podría vivir sin la música. Emily nos dice mi limusina de 8 metros de largos con jacuzzi y televisión de plasma incluido. Por supuesto, qué bonito es la humildad de la gente. David dice sin mi novia, que la quiero mucho, jaja, y sin la música, sin el dinero, sin colegas. Bueno, David no podría vivir sin nada. Silvia dice sin mi novia y sin la música. Raúl dice sin mi Ferrari. Mario sin la música. Estela sin agua y sin sexo. Un aplauso para eso. Aplauso grande. Bueno, Omana dice sin la música, sobre todo sin ver el sol. Y Iris dice sin la música y sin mi chico. Más comentarios por aquí. Dice Vicente que no podría vivir sin aire. Laura dice sin música y sin mi familia. Sara dice que no podría vivir sin su mejor amiga Paula, sin buena música, sin su familia. Dice, creo que necesito todas las cosas importantes que tengo. Un beso para ti, Sara, gracias. Verónica dice, a ver, siendo realistas, me pillaría un rebote de la leche si me robaran mi móvil. Tengo mis contactos, fotos, cosas que sería difícil recuperar. Isaías dice, sin buena música, sin dinero, sin una ilusión, etc. Por ejemplo, Ismael dice, si la chica que quiere, que es Patri, un saludo a Patri, un besazo desde aquí. Marta dice, sin su iPhone, que con lo que le ha costado conseguirlo, pues no podría vivir sin él. Aser dice que sin chicas, sin eso, no podría vivir. Bueno, muchos comentarios nos estáis dejando. Sin que no podrías vivir tú, también nos lo puedes comentar en esa página de Twenty, de Zona 69. Manuel dice, sin la música, creo que nunca me he quedado sin escuchar música durante un día entero que yo recuerde, espero que nunca me pase, si no, lo pasaría muy mal. Yo creo que tampoco he estado un día entero sin música. ¿Alguien ha estado por ahí un día entero sin música? ¿Es posible que alguien nos escriba? ¿Alguien? ¿Has estado tú un día entero sin música? ¿Has resistido? Zona 69. 69. Atrévete a bailar el mejor house en Radio Dance. Radio Dance. Radio Dance. Hello, dance. Hello, dance. Hello, dance. Hello, dance. Escucha la Radio Dance a través de Spotify entrando en www.lamusicasemueve.net. Radio Dance. Te gustará el house. Amarás el house. Zona Dance. Zona Dance. Mario Brown. Mario Brown. Mario Brown. The third series of vision practices begins with an art empowerment. This is a method of visualization where one centers oneself in pure awareness. Then from the heart center, one imaginatively projects an image of the spiritual master into the space in front of you. This image of Buddha, Buddha, Buddha, Buddha, Buddha, Buddha, Padmasambhava, or any meaningful art of spiritual mastery, acts as a focal point for your spiritual growth. never know what they're going to come up with. Certainly we owe a great deal to our African friends. They have given us the most dynamic music of the 20th century. This is what I call the cross-fertilization of ideas. Mario Brown. Atrévete, entra en Zona 69. Don't paint me like a hater. I ain't white, tied in the noose. I wish my inner. said we got a problem here. Too many rumors in my ear. Your agenda isn't clear. Why every night you disappear? You can spin that vertigo, I'm still gonna catch you low. You can spin that vertigo, I'm still gonna catch you low. You can spin that vertigo. You could read my mind, you know it still won't matter. Every explanation that you give is scattered. Try to paint me like a fool, but I've got all the dirt on you. You're burying yourself in my laughter. The words you say spin me like vertigo, vertigo. Can't keep your lies straight, don't say it ain't so. The words you say spin me like vertigo, vertigo. Can't keep your lies straight, don't say it ain't so.